Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk, una edición que vamos a dedicar a escuchar la música en directo de dos formaciones. Por un lado escucharemos a Kroke desde Bolonia, un disco grabado en directo en los estudios de Radio Cracovia en noviembre de 2003. La otra grabación que vamos a escuchar hoy es también en directo y pertenece a los alemanes 17 Hippies. Saludos de Ángel Duarte, que va a estar acompañándote como siempre en esta hora aquí en Paradiso Folk. Creatividad, inteligencia, tradición y modernidad son algunos calificativos que recibe la música hecha por los polacos Kroke. Kroke, que significa Cracovia en yidis, el idioma hablado por las comunidades judías del centro de Europa, es una banda formada por tres excelentes músicos graduados en la Academia de la Música de Cracovia. La banda comenzó en 1992. Ellos son Tomasz Kukurba, viola y violín, Jerzy Bauer en el acordeón y Tomasz Lato en el contrabajo. La música de Croque, hoy en Paradiso Folk. Escuchamos parte de un disco que se grabó en los estudios de Radio Cracovia en noviembre de 2003. Los temas que acabamos de escuchar son Song, una composición de Thomas Cucurbita, y el segundo de ellos, Childhood, compuesto por el acordeonista del grupo, Jerzy Bauer. Las composiciones de Croque toman como base la música tradicional klezmer e integran sonidos de la música clásica, el jazz, otros sonidos más contemporáneos como la New Age. El resultado de ello son unas creativas composiciones y arreglos para temas tradicionales que resultan de una gran riqueza sonora. En este concierto se unió a ellos un gran percusionista, Thomas Grochot, que podemos escuchar en este tema que escuchamos a continuación, Rimmed, unido a Usual Happiness. Bien, el último tema que vamos a escuchar de este concierto de Croque es una conocidísima pieza tradicional de origen balcano y que en directo y en los instrumentos de este trío suena así, Agde Jano. Thank you. Děkuji všichni. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Continuamos hoy aquí en esta edición de Paradiso Folk, escuchando música en directo. Ahora con el folk desde Alemania de 17 hippies. Life in Berlin es el título que dieron a este disco, que ya hemos comenzado a escuchar, grabado en una actuación en directo en su ciudad natal, Berlín. 13 músicos forman esta banda con instrumentos como el ukelele, el acordeón, la trompeta, el trombón, la guitarra, el clarinete, la flauta, el cello o el violín. 17 hippies. Ungefähr um 5:05 verließ die Frau von nebenan den Mann daneben. Mir noch schrieb sie nahm den Schuss von der Wand, dann kurz an Luft und verschwand dann auf immer Wiedersehen. Wollte sie gehen, die Tür schloss zu, als sie erschrak. Und an den Brief in ihrer Tasche achte, der den Mann betraf, den sie vor langer Zeit geschrieben hatte. Worte aufgezählt von immer Wiedersehen. Statt eines Wind, sie sprach von Tosen im Meer, das im Himmel vergüht, von dem Tag in die Nacht nicht zerbricht. Von erzählenden Blicken, die keiner vergisst, und banaler, bis bald auf Wiedersehen. Jetzt steht sie hier, in mir und jetzt. Sie glaubt, es liegt was in der Luft, und nur die Zeit hat sie versetzt. Die Tage kriechen vor ihr her, das Bett ist ohne Sinn zu leer, auf immer Wiedersehen. Sie viel und um Platz 6 legt sich die Frau von nebenan zum Mann daneben. Er schläft, sie zieht ihr Kleid ganz langsam aus und deckt sich zu. Ein Wiedersehen, wie soll das gehen? Sie träumt von Rosen im Meer, das den Himmel verglüht, von dem Tag, den die Nacht nicht zerbricht. Von verzehrenden Blicken, die keiner vergisst, gibt Banana, bis bald auf Wiedersehen. Es gibt sie hier, in mir und jetzt. Sie glaubt, es liegt was in der Luft, macht nur die Zeit, hat sie versetzt. Die Tage kriechen vor ihr, das Bett ist ohne sie zu leer, auf immer Wiedersehen. Tage kriechen vor ihr, der des Bettes Ton ist sie zu leer, auf immer Wiedersehen, kann sie nicht gehen. Thank you. me fait du mal. Coffee in the air. curtains blowing round, curtains blowing round. Saint behind a glass, these curtains blowing round. Night upon my head, night upon my earth, sink behind the glass, lays night upon my head. Mother don't cry, mother don't cry, sink behind the glass, tells mother not to cry. Calme, je n'entends que des vagues. La terre est bleue claire et tes mains sont si chaudes comme la plage. Tes beaux yeux sont rouges et ton souffle se meurt sur mes lèvres. Je bois tes paroles, j'engloutis dans ton corps et j'en crève. Ta bouche dégouline l'eau qui coule sur ton joli visage. Les mots de ton cœur ne bougent plus sur tes lèvres sauvages. Dis-moi chérie quand tu es au-delà de mes rêves. Je crache sur ta tombe et je pleure deux, trois larmes pour tes fleurs. Tu restes tout seul dans le calme et ton monde n'est pas peur. Dansons la valse. Ta bouche me raconte des histoires qui me serrent, luisant comme la lune, t'es couchée dans mon lit. Bien, amigos, hemos llegado al final ya de esta edición especial de Paradiso Folk, edición donde hemos escuchado dos grabaciones en directo, o parte de ellas, desde Polonia, la música de Kroke, y desde Alemania, a 17 hippies, con los que estamos terminando esta edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote en esta hora de músicas tradicionales, y nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí, en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.